Valle de Punilla. Noticias. Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga, madre! Muy bien, siendo las 5 de la tarde con un minuto, estamos en vivo en Radio Panamericana para realizar una entrevista a unos amigos que nos vienen a visitar y que con mucha alegría podemos recibir para conversar. Hablamos de los integrantes de la lista para la democracia social 503B, que también se presenta en estas próximas elecciones, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en este caso la interna de Juntos por el Cambio. Y este es un espacio, bueno, propiamente radical, más cercano al alfonsinismo. Estamos para conversar con Javier Barreto, candidato a diputado. Estimado, muy buenas tardes. Y estamos con el señor también, Sergio Piguillén, Sergio Piguillén, candidato a senador nacional también. Bueno, vamos a conversar. Queremos que nos cuenten cuáles son las propuestas, cuál es la Córdoba o la Argentina que estamos para conversar en este momento, para discutir en estas elecciones, cuál es el debate para ustedes y cuál es la propuesta que como lista para la democracia social tienen para ofrecer. Dale, Juan, lo primero que tenemos para decir es que Juntos por el Cambio, que es la coalición que integramos como partido, como Unión Cívica Radical, lleva 4 listas a la PASO, una primaria abierta, simultánea, obligatoria. Esto es importante que lo empecemos a aclarar, porque a lo largo y lo ancho de la provincia, a medida que vamos recorriendo los pueblos, vemos que hay un desconocimiento enorme por parte de la población de qué significa la PASO, ¿no? Que es una primaria y que no es definitorio, sino lo que aquí se hace es justamente la competencia entre los distintos partidos políticos y las coaliciones internas de partidos políticos. En el caso nuestro, vamos con otras 3 listas, y la lista nuestra, que es la 503B. Decimos nosotros orgullosamente que es la lista radical, porque la integran en su 99% afiliados y dirigentes de la Unión Cívica Radical, y solamente llevamos una extrapartidaria, al cual yo tengo el honor de acompañar como ella, como candidata a senadora número 1, que es Griselda Valdata, y en el caso mío como senador número 2, y encima el honor de llevarla de primer suplente a Piqui Cabana, que es una coterránea de ustedes. De acá de Huerta. Así que eso por un lado. Y en segundo, sintéticamente, decirte que también somos la única lista de las 4 de Juntos por el Cambio proponiendo saltar la grieta, no profundizarla, sino saltar la grieta. Buscar consensos, buscar comunes denominadores, no tanto irle a gritar a Cristina como dice otros que encabezan otras listas, sino ir con a poner nuestras ideas, nuestras propuestas y trabajar por la Argentina que viene. Un espacio que se conforma al calor de la militancia y liderazgo de Dante Rossi. Nosotros somos 2 sectores internos de la vida del alfonsinismo de Córdoba, los 2 ligados al alfonsinismo. Uno de identidad radical, donde milita Dante Rossi, Cabana, y el otro sector, que es Asamblea Radical, donde estamos con Javier, con Javier Barreto, candidato a diputado nacional. Bueno, vamos a conversar con otro de los amigos que lo acompaña, Sergio Piguillén. Dame un segundito, vamos a arreglar acá el micrófono, que se nos está... Bueno, precisamente que hablábamos, ¿no?, de la diferencia entre los medios, por favor, entre los medios, los grandes medios concentrados y los medios populares, comunitarios como este, que funcionan en una cooperativa, pero que también hacen parte a la realidad cotidiana del vecino de cada ciudad. ¿Cómo lo ve usted, estimado Sergio, que nos decía también Javier, secretario general de AFIP, trabajadores de AFIP? Actualmente no, secretario adjunto de lo que es la seccional Córdoba y formo parte del secretariado del sindicato a nivel nacional. Sí, soy secretario general de lo que es la Organización Nacional de Trabajadores Radicales, que sería la vertiente formal o el brazo del sector del trabajo de la Unión Cívica Radical, como lo es la Franja Morada, por ejemplo, en la universidad, o la Juventud Radical para la Juventud. Bueno, nosotros somos el brazo formal de la UCR en el sector del trabajo, y bueno, me toca actualmente ser secretario general del orden nacional de esa organización. ¿Cuál es el espíritu, ese espíritu del trabajador radical que ustedes están haciendo valer en este momento en que las alianzas de alguna manera desdibujan la identidad de los partidos históricos tradicionales? No, bueno, creo que una de las cosas a resaltar, que de las cosas que mencionó recién Sergio, por ejemplo, en cuanto a nuestra lista, de las cuatro opciones que tiene Juntos por el Cambio, la única lista en la cual abrió las puertas para que participemos representantes del sector del trabajo es esta, es para la democracia social, que además tiene otras particularidades, como que es la única lista que abrió las puertas también para que participen jóvenes. Nosotros planteamos que los jóvenes no solo son el presente, sino que tienen que formar parte activa y con lugares de representación. Bueno, cuatro jóvenes integran nuestra lista. Desde el punto de vista laboral, bueno, son, si bien el eje central de la propuesta gira en torno a la educación, que seguramente después Sergio comentará un poco sobre eso, también tiene que ver muchas propuestas puntuales relacionadas con la cuestión laboral, que era lo que planteabas vos recién, y tiene que ver un poco con lo que planteó Sergio, digamos. Nosotros planteamos marcar las diferencias que tenemos, evidentemente, con las gestiones del gobierno nacional y el gobierno de la provincia, pero haciéndolo desde el punto de vista de una salida de la grieta, y esa salida de la grieta es con ideas propuestas. Para marcarte alguna de ellas, por lo menos las más generales, tiene que ver, si planteamos la necesidad de impulsar en el Congreso una reforma tributaria, por ejemplo, y esto tiene que ver con que cada argentino hoy, por ejemplo, de los 12 meses que produce, 4 se lo lleva el Estado. Entonces entendemos que hay que generar un pacto social como para producir un nuevo modelo tributario que sea más progresivo y no tan regresivo como el que tenemos en la actualidad. Reducir lo que es la burocracia impositiva. Hoy a muchos argentinos un impuesto surge de un hecho imponible. Hoy hay muchos, ¿no?, de nosotros los argentinos pagamos a veces 2 o 3 impuestos que surgen del mismo hecho imponible. Bueno, todo ese tipo de cuestiones evidentemente hay que tratar de mejorarlas o reacomodarlas. No hay forma de que alcancemos desarrollo ni tampoco alcancemos justicia social si no hay justicia fiscal. Lo resumo un poco, el planteo en el tema reforma tributaria tiene que ver con sobre todo más impuestos para aquellos que especulen, más impuestos para los que contaminan y menos impuestos para aquellos que producen o que generan empleo. ¿Qué piensa usted de la mano de obra desocupada en el país que tanto se habla? Hoy, bueno, uno de los proyectos que tiene el oficialismo para llevar a la Cámara sería un salario universal. ¿Qué opinión tiene de los movimientos sociales, de los planes sociales en la Argentina? Ahí tenés dos situaciones por un lado. Por un lado, los desocupados, y por el otro lado, los trabajadores que si bien están ocupados están en negro, que eso representa otro también gran problema que tiene la Argentina. Son cerca de 4 millones de trabajadores. Bueno, con respecto a lo segundo, nosotros también planteamos avanzar con distintas legislaciones desde el punto de vista, valga la redundancia, legislativo tributario, tendiente a generar incentivos como para que el empleador vea el beneficio de blanquear a esos trabajadores, por ende evidentemente genera un beneficio directo a los trabajadores que carecen de todo tipo de derechos, y inclusive genera un incremento de lo que es la base de masa de recaudación de seguridad social, lo que significa que también beneficiaría a otro sector en general castigado por cada uno de los gobiernos, tanto provincial como nacional, que evidentemente cuando tiene algún faltante de caja, el sector sobre el cual caen es posiblemente el más débil, con menos posibilidad de protesta, que son los jubilados y jubiladas. Pero sin lugar a duda, una de las bases que tiene que generarse, y bueno, forma parte de nuestro planteo, son educación y generación de empleo, que es el primer punto que vos planteabas. Hay que ver, hay que buscar la vuelta. Nosotros tenemos dentro del planteo de propuestas, por ejemplo, una propuesta que evidentemente es complicada seguramente llevar adelante y se tienen que alcanzar muchos consensos, pero es el planteo de un ingreso básico universal. Uh-huh, bien. Y el ingreso básico universal tiene que ver y requiere sí o sí necesariamente una de las cosas que recién planteé, que es una reforma tributaria, porque por eso hay que financiarlo. ¿Y cómo se puede generar trabajo en la Argentina para que esa gente pueda independizarse de los planes? Y bueno, me parece que una de las mecánicas para poder generar trabajo tiene que ver, vuelvo a los mismos titulares, pero tienen que ver con eso, es una reforma tributaria. Bien. Una de las mecánicas es una reforma tributaria que produzca incentivos como para que hoy muchos empresarios o generadores de empleo que a veces optan por no producir o no abrir una empresa o llevar la plata a otro lado, bueno, vean el escenario que permita hacer esa inversión acá. Creo que lo tributario tiene que ver con eso. Esta alternativa que yo te planteaba del ingreso básico universal, que no significa sacar la cuestión de la cobertura que es necesaria para aquellos sectores evidentemente que necesitan tener una cobertura, pero sí hay que intentar avanzar en un proceso de cambio de esos planes por trabajo digno, que es en realidad lo que hay que apuntar. Sergio, te quería preguntar desde tu lugar como abogado, como docente, ¿cómo observás la calidad institucional en la provincia de Córdoba? Acá hay temáticas que nos preocupan en esta región, en Punilla, por ejemplo, la problemática ambiental, ¿cómo la está trabajando el Ministerio de Ambiente? ¿Qué nos podés decir sobre la calidad institucional en Córdoba, el lugar que se le está dando al vecino, al ciudadano, cuando se trata de cuestiones que preocupan y que requieren de respuesta por parte de las instituciones? La calidad institucional de la provincia es paupérrima. Uh-huh. Por un lado, no solamente que el vecino no tiene el lugar que se merece. Vos recién preguntabas opinión de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales indudablemente que son un canal de participación vecinal, de participación popular, y son el articulador el articulador con el Estado. El problema es que el Estado tiene que darles el lugar a esas organizaciones. Mira, acá en Punilla, con el tema de la autovía y estas cuestiones, indudablemente que está claro que el Estado no está escuchando al vecino de Punilla, como no está escuchando al vecino de Calamuchita. Digamos, la obra pública genera un negocio para la provincia y avanzan a costa de derechos de los ciudadanos y de los pobladores. Así que a mí me parece que eso hay que mejorarlo, pero esto es parte del gran problema que tiene Córdoba, como lo tienen las provincias en donde pasan décadas gobernando los mismos. Córdoba ya va por los 24 años de un gobierno de un mismo color político, y eso es contra natura con la República Democrática. Uno de los valores de la República, una de las características claves de la República, es la alternancia en el gobierno. Cuando no hay alternancia, se debilita a extremo la República. Y esto es lo que está pasando en Córdoba. Entonces, la calidad institucional es pésima. Tenemos una policía que no tiene formación. Tenemos una policía que además tiene una provincia que tiene la segunda violencia institucional del país. Digamos, los gatillos fáciles, el abuso de autoridad. Digamos, la justicia, que tiene casi un 70% de los fiscales en 24 años nombrado por el mismo poder político, con lo cual hay una simbiosis entre el poder político y el poder judicial. Eso hace que se haga la vista gorda a la corrupción de la obra pública. En definitiva, la calidad institucional que me preguntas no es buena. Y con respecto a las organizaciones sociales que definen el medio ambiente, mira, justamente recién veníamos escuchando un medio en el auto cuando llegábamos a Huerta, de los incendios en Calamuchita, ¿no? Y cómo una vez más la temporada de incendios aquejan, pese a que la movida por la preservación del monte nativo, de las reservas hídricas, de los vecinos, hay una conciencia de los vecinos en eso, pero no hay un respaldo institucional de un gobierno que, cuando tuvo que tratar el monte nativo en la legislatura, lo único que hizo es cambiar los colores del mapa del monte nativo en la provincia de Córdoba a la luz de los negocios inmobiliarios del funcionario de turno y no a la luz de la preservación de los derechos de los ciudadanos. Bueno, también está presente Alfio Acosta, que también los acompaña. Alfio, bienvenido. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Así que es un gusto siempre visitar las ciudades, pueblos del interior, y fundamentalmente una alegría visitar las radios que son comunitarias, administradas por sus afiliados, integrantes, etcétera. Así es, una radio cooperativa administrada por sus asociados. y por la audiencia que también está presente. Alfio, nos decía recién Piqui Cabana que los trajo a ustedes, que los invitó. Me comentaba de que sos parte de la Escuela de Formación Raúl Alfonsín. ¿Qué nos puedes decir sobre ese espíritu radical histórico que había en estos, que hay en estos lugares, en estos pueblos? Córdoba, en el año 83 era una provincia radical, en la década del 90. ¿Qué le podría decir al radical histórico de acá de Córdoba? Dos cosas. En primer lugar, bueno, sí, efectivamente formo parte de la Escuela Raúl Alfonsín con un grupo de jóvenes hace unos años atrás. La hemos fundado, creado con el apoyo y la colaboración de muchos militantes también. En su momento han militado con Alfonsín, como Sergio. Así que nosotros creemos fuertemente que la formación y la capacitación política para los dirigentes políticos y de la ciudadanía en general es importante. No, decirle a los radicales que el radicalismo como idea, como pensamiento, sigue vigente, es actual, y que el radicalismo, como el peronismo también, sigue actual, siguen vigentes, son actual porque perforan la piel del pueblo, en definitiva, y que por ahí lo que puede estar en crisis, digamos, son los partidos como estructura, pero como pensamiento, como idea, porque bueno, una de las cuestiones que plantea el radicalismo en su profesión de fe doctrinaria es la emancipación de los pueblos, es decir, yo creo que es desde ese punto de vista sigue vigente, sigue en pie, y que es importante fortalecerlo cada día más. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, otros principios que hacen al sentido que se le dio a la democracia en esa vuelta de la democracia histórica en el gobierno de Raúl Alfonsín, que era dejar atrás también los años de plomo, sentar a los represores en el banquillo de los acusados. Bueno, sí, bueno, eso fue una gesta histórica. Yo creo que no hay otro país en el mundo y no hay otro partido político en el mundo que se haya hecho en materia de derechos humanos lo que la Argentina, lo que el radicalismo, lo que Alfonsín hizo en la Argentina. Digamos, ni siquiera el caso de Nuremberg se acerca a lo que ha hecho la Argentina. Recordemos que en su momento había dos fuerzas políticas que competían para la presidencia, que era el radicalismo y el peronismo, y donde el peronismo planteaba la autoamnistía y Alfonsín planteaba la condena a los represores, y desde la campaña que planteaba los tres niveles de responsabilidad: los que habían dado las órdenes, los que habían cumplido las órdenes, los que se habían excedido en las órdenes, y así llegamos al juicio. Entonces, ese proceso es estudiado en todo el mundo, lo que ha llevado adelante la Argentina. Pero nosotros hemos ingresado allí a la democracia, a una democracia formal, digamos, institucional, y lo que Alfonsín también promovía era tratar de pasar de esa democracia formal que se había iniciado en el 83 a una democracia social. Y la democracia social implica de alguna manera una connotación que está vinculada al radicalismo del humanismo, digamos, una procura de buscar mejorar la dignidad del ser humano, digamos, ¿no? Y eso es trabajo, eso es educación, una mejor condición de salud, una mejor condición en lo laboral, la protección, hoy podríamos decir también la protección del medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, una serie de cosas que van connotando de alguna manera que implica la democracia social. Sergio, ¿cómo crees vos que estos valores que menciona Alfio de democracia social, de humanismo, de respeto por las instituciones, por el medio ambiente, se pueden plasmar en la Argentina de hoy al calor del frente en el que ustedes están integrando, Juntos por el Cambio? ¿Cómo mirá, llevar estos valores? Mira, yo creo que la única forma de hacer viable a la Argentina es a través del diálogo. El método de la democracia, de la construcción en la democracia, es el diálogo, la búsqueda de consensos. Para eso hay que tener una actitud como dirigentes políticos, que es la actitud de ser vulnerables ante un buen argumento. Eso implica desterrar la soberbia política, porque cuando el que habla y dice y actúa como político se cree el dueño de la verdad, no tiene chances la democracia de poder construirse. Porque la democracia no se construye de uno, lo que se construye de uno es la autocracia, ¿sí? Entonces la democracia es una construcción colectiva, requiere del pensamiento de todo, incluso de los que piensan distinto. Por eso nosotros proponemos saltar la grieta, y no es un biribiri decirlo, digamos, la Argentina es inviable porque gobierna una coalición como es el Frente de Todos, y no puede ser que la única respuesta de Juntos por el Cambio, de la oposición, sea tirar piedras con discursos de odio. Y cuando gobernó Juntos por el Cambio, no puede ser que el frente que hoy gobierna lo único que haya hecho es tirar piedras con un discurso de odio. Esa Argentina es inviable. Esa Argentina no construye futuro. El único futuro que construye esa Argentina es Ezeiza, que es lo que están buscando muchos jóvenes que tienen posibilidades de irse a vivir a otros lugares. Lamentablemente son pocos los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes argentinos son los que engrosan el 63% de pobreza infantil y de adolescencia que hay hoy en la Argentina. Entonces, ¿cómo es posible esta agenda que nosotros decimos una agenda socialdemócrata, es una agenda radical? La única forma es a través del diálogo. Por eso nosotros no queremos ir al Senado, en mi caso, y a la Cámara de Diputados, en el caso de Javier. No queremos ir a gritarle al gobierno, lo que queremos es ir con firmeza a proponer ideas, propuestas, proyectos y construir consensos para construir, valga la redundancia, la Argentina que viene. Sergio Piguillín, Javier Barreto, Alfio Acosta, Piqui Cabana, aquí presentes en los estudios de la radio, muchísimas gracias por venir. Y bueno, desearles éxitos, los mejores augurios en estas elecciones, son la clase de propuestas que la Argentina necesita. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Y por último, la audiencia, el 12 de septiembre nuestra propuesta es la 503B, lista para la democracia social. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos acaban de visitar entonces los candidatos de la lista para la democracia social, la 503B. Seguimos con nuestra programación. Vivo y directo. Panorámico. Panorama. Panorámica. Panorama. Panorámica. En la mañana. Panorama. Panorama. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Principio precautorio número 15. El principio precautorio número 15 permite que se invierta el peso de la prueba hasta que los supuestos contaminantes aporten una demostración objetiva de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan. Radio Panamericana FM 99.3. Una realidad es superior a cualquier idea. Vibrando en el espectro. Tiramos una onda de simpatía.